tantas veces. Te tengo que matar para que tú entiendas que no te voy a dejar salir, salir, salir a caminar. Entre medio de mi gente, entre medio de mi hogar. Boom, crash. Tiro la mitad del cerebro de algún tipo del centro de la ciudad. Barata, puta, maraco, venga para acá. Aléjese de mis niños, de sus sueños y de su realidad. Tengo que ir, ir a caminar. Debo salir, salir a buscar ese poco de sangre que me hace cantar. La busco, la voy a encontrar. En remedio de la gente, sí, la puedo olfatear violento, violento. Tal vez hay algo más allá, pero hijo de puta, no creas que eres más. También soy hijo de puta, tú me lo hiciste. Hey, dame la C. Sí, fuck. Síguela, síguela, síguela, síguela. T-Time, super teta. Róbate el micrófono. Ya lo tengo. Era un domingo, creo. Allí te vi sola. Así veo la desesperación. Cayó en posición de ser mi. Hace días la sombra me seguía. Sin corona esta vez. Con ambición tal vez. Yeah. Quiere que no haga lo que yo no quiero hacer. Quiere que yo mire lo que yo no quiero ver. Ciego. Miro y respiro. Me como la pepa de la uva. Sin traición. Con aflicción. Con miedo de no comer lo que sé. Mascar. En un cielo verde puedo saltar. Las palabras rebotan. Te miran, te botan. Con carros de ferrocarril. Transforman la imagen del mentir. Sobre viejas y viejas palabras. Se me da vuelta el alma. Se me da vuelta el ojo. Ya no puedo ver. La órbita de mis ojos. Solo ve azul, plástico, un pobre y nada más. Vamos a caminar, trágate esto. Vino de locura que te acabo de dar. Es así, perdón, soledad. Yeah, colores vas a dar. Para que en este mundo de soledad recuesto mi cabeza para descansar. En la falda de la soñada ciudad. Cubre la órbita de mis ojos, ojos. Entras, sales y te vas. Lo cubre la órbita de mis ojos. Entras, sales y te vas. El cielo cubre la órbita de mis ojos. Cubre la órbita de mis ojos. Oh no, Mr. Chicks. Metido en un globo estoy. A cada paso, ¿qué paso doy? Me río en tu cara, tu cabeza se apaga. Y como nada, nada para las mujeres. Seducen, los autos conducen, está bien. ¿A quién tenemos esta vez? Esperando que venga algo después. Caminando y pensando, ¿qué es lo que tú ves? Las ventanas en los ojos ya se apagan. Así es como funciona. ¿Cómo funciona? Tu vida es una broma y eso es lo que sé. De todos modos, número, calle, gris, todo. Arranca, arranca, que del cemento viene el lobo. Sales, corres, dales, puedes, tú capares. Y eso fue